La verdad que parece normal ganar títulos o conseguir una Euroliga o jugar en el Real Madrid, pero en lo personal trato de ponerme como objetivo tomar dimensión de todo lo que pasó y lo que me está pasando. No es fácil ganar una liga, no es fácil llegar a un equipo del Madrid y trato de disfrutarlo día a día, de ponerme a pensar, pararme a pensar en dónde estoy y seguir trabajando duro para seguir estando o seguir subiendo de nivel. Así que tratando de competir día a día, fue una temporada muy larga la que pasó, con la lesión de Sergio Llull, me tocó por ahí tener más responsabilidad de las que me esperaba, y bueno, me preparé mucho las vacaciones pasadas para eso, así que nada, quiero seguir con la mentalidad esta de hacer las cosas bien, de ser lo más profesional posible, y bueno, y poder ahora con la renovación 3 años tratar de no caer y seguir subiendo. Bueno, y además ahora llega un compatriota, ¿no? Que casi es muy parecida a la historia tuya con la de él, ¿no? Porque dominaron la liga durante mucho tiempo, ya era el momento de dar el salto, y ni bien se dio la oportunidad, Dec pega el salto de San Lorenzo a Real Madrid sin escalas, digo. ¿Cómo tomaste? ¿Lo hablaste con él? ¿Está bueno volver a ser dos argentinos? Si bien Chapu, bueno, fue un referente para vos. La verdad que contento porque ya Gaby creo que era, le sobraba para jugar la Liga Nacional, se lo veía, su lenguaje corporal era que jugaba cuando realmente el equipo lo necesitaba. Creo que subir un pasito más de nivel le viene muy bien a su juego, por ahí no se sabe, ojalá que sí, pero no vaya a tener la cantidad de minutos que tenía en San Lorenzo y se tenga que madurar en ese sentido en su juego. Así que en lo personal estoy contento porque sé que va a crecer muchísimo y sé que lo va a aprovechar. Y bueno, voy a tratar de estar para lo que necesite siempre, ¿no? Última dos, ¿tu sueño en NBA sigue intacto o no pensás en eso? Bueno, ahora me tomás un poquito más tranquilo, trato de no obsesionarme con eso, trato de vivir el presente, renové 3 años en el mejor club a nivel FIBA del mundo y no es poca cosa, es como estar en la NBA, la verdad. Y me siento cómodo, me siento bien, me siento, bueno, en familia y nada, trato de, como te decía, de no descansar, de no aburguesarme demasiado, tratar de entrenar día a día, de seguir subiendo escalones y si mi techo me da para jugar a la NBA, bienvenido sea. Y si no, intentaré ser mi mejor versión posible en el Real Madrid, ¿no? Cuanto a la selección, balance lo que fue esta primera fase, si bien el regreso con la selección fue esta última ventana, que fue más que positiva, ¿no? Con las victorias, estas dos últimas contra Panamá y contra Uruguay. Bueno, ¿cómo ves lo que se viene, ¿no? Porque es factible que juegues la primera, pero que no esté la segunda. Sí, la verdad que está buena la idea, pienso. Creo que llevar el básquet en distintos puntos del país hace que se difunda más, no más, todavía, así que me pone contento. Lo que nos cuesta todavía es algo nuevo, nos cuesta acostumbrar y por ahí los que estamos en Europa no podemos venir, así que ojalá se pueda solucionar en ese sentido el tema. Hago un balance positivo, si bien no esperábamos la derrota con Uruguay en casa, creo que hicimos un gran trabajo con Panamá y con Uruguay de visitante. Y bueno, y ahora se viene la de septiembre, que son dos rivales que a nosotros nos cuesta muchísimo, que los conocemos muy bien y que nos demanda tanto física como mentalmente el 100%. Así que bueno, ojalá que los que estamos en Europa podamos estar para dar una mano y si no, seguir alentando, ¿no? Y tratar de poder conseguir estas dos victorias que son muy importantes para la clasificación. Le decimos a la gente de Madrid que se quede tranquilo, porque se fue CR7, pero se queda FC7. FC7, no está mal FC7. No, la verdad que fue un boom la ida de Cristiano, pero bueno, el FC7 se va a mantener por 3 años.